Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz viernes 6 de diciembre de 2019. Momento de comenzar con las informaciones de la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Hernández, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Alexandra. Comenzamos con las informaciones. Titulares. Ministro Villegas y Padrino López bautizaron la cuarta edición del libro Abril, Golpe Adentro, en el Fuerte Tiuna. Palmeros de Venezuela serán reconocidos como Patrimonio Inmaterial Cultural de la Humanidad. Con la protección de la película Salyut 7, inició este jueves la Semana del Cine Ruso. Este viernes comienza la Noche de los Museos en la Galería de Arte Nacional. Inauguran la Navidad en el Paseo La Nacionalidad. Comité de paro en Colombia levanta la mesa de negociación con el gobierno de Iván Duque. Cultura al día. Cultura al día. Este martes 3 de diciembre, durante una rueda de prensa realizada en el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, informó que se postulará a los Palmeros de Venezuela para ser reconocidos como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. La declaratoria de los Palmeros de Venezuela, del programa biocultural de la Palma Bendita, así llamado técnicamente, como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Y muy importante, incluyendo esa manifestación en la lista de buenas prácticas. Es decir, del 9 al 14 de diciembre en Bogotá nosotros tenemos una fiesta, porque debe ser aprobado, como ya ha sido recomendado por el comité de expertos que lo evaluó preliminarmente, esta manifestación cultural venezolana como patrimonio cultural de la humanidad en la lista de buenas prácticas, es decir, como ejemplo al resto del mundo de cómo un Estado y una sociedad apoyan, sostienen en el tiempo una manifestación cultural muy importante. De modo que a partir de esta reunión de Bogotá, Venezuela pasa a ser un ejemplo en el sostenimiento de una manifestación cultural tradicional para el mundo. Es muy importante. Y tan importante es que nos permite dejar a un lado las diferencias políticas. Hemos tenido una actividad acá en el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, donde ha participado tanto el gobernador de Miranda como el alcalde de Chacao, que es un dirigente de oposición venezolano, este servidor, en el propósito común de apoyar esa manifestación cultural venezolana para que sea declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Asimismo, el titular de la cartera de Cultura, Ernesto Villegas, anunció que del 9 al 14 de diciembre en Bogotá también se postulará la Gaita Zuliana para recibir dicho reconocimiento. Quiero enviar un saludo a la gente del Estado Zulia, porque también vamos a elaborar el expediente con ellos para postular a la Gaita Zuliana como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Ahora, lo hacemos no para regodearnos en una noticia que aparezca momentáneamente en el trending topic. No, es porque mediante estas declaratorias el Estado venezolano como un todo se compromete ante la UNESCO a hacer todo lo necesario para la preservación de esas manifestaciones culturales hasta el final de los tiempos. De modo que más que una fiesta, es un compromiso. Esta rueda de prensa contó con la participación del ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, el presidente del Centro de la Diversidad Cultural, Benito Iradi, el alcalde de Chacao, Gustavo Duque, y el gobernador del Estado Bolivariano de Miranda, Héctor Rodríguez. Somos cultura. Somos cultura. Este jueves 5 de diciembre, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, presentó la cuarta edición del libro Abril, Golpe Adentro, en el Teatro del Ministerio de la Defensa, ocasión donde destacó la importancia de la unión cívico-militar en Venezuela tanto en el golpe de Estado de abril de 2002 como en la actualidad. Hablar del golpe de abril del 2002, ahora en diciembre del 2019, pudiera parecer algo anacrónico, impertinente, pero no hay nada más vigente y actual que esos hechos que ustedes protagonizaron hace apenas unos años, cuando unas canas menos brillaban en nuestras sienes. Desde aquí, desde este fuerte, se dieron lecciones que el mundo entero ha de registrar y que partieron en dos nuestra historia contemporánea. La unión cívico-militar, que allí tuvo una irrupción concreta cuando un pueblo vejado salió a las calles a reclamar la vigencia de su expresión democrática. Ese pueblo que había elegido al comandante Hugo Chávez, luego de enamorarse de él tras su aparición pública en el año 92, se encontró en las calles con ustedes, entonces más jóvenes militares venezolanos. Y se dio la combinación perfecta para devolver las cosas a su sitio. Muy pocos apostaban en aquel entonces que ese sería el desenlace. Y hoy, cuando vemos que en América Latina vuelven a utilizar a los militares como instrumento de los poderes imperiales y oligárquicos del continente, cobra todavía mayor valor y brillo el digno ejemplo de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana en abril del 2002. Por su parte, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, agradeció el honor de haber escrito el prólogo de esta obra y exhortó a los integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a escribir la historia del país. Y me ha honrado Ernesto con el prólogo de esta cuarta edición, que es una recopilación de hechos, trabajo periodístico, de investigación, de recolección de documentos, de testimonios, como él mismo lo ha señalado. Y bueno, recuerdo que en el año 2015-14, quizás era yo comandante estratégico, me tomaste una entrevista aquí en el despacho sobre esto, sobre este tema. Y bueno, soy testigo pues de toda la perseverancia, de toda la constancia que Ernesto ha tenido para poner sobre líneas los hechos históricos de los últimos años de nuestra vida republicana. Hay que escribir. Necesitamos escritores. Necesitamos más escritores. Necesitamos más y buenos escritores. Aquí en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y lo digo con mucha humildad, querido hermano Ernesto Villegas, queridos compañeros, señoras, en la Fuerza Armada hay un talento probo, intelectual, talento de visión, de perspectiva, de escenario futuro, un talento comprobado. Yo invito a la Fuerza Armada, invito a los generales y almirantes de la Fuerza Armada aquí reunidos a escribir nuestra historia. No es cualquier cosa lo que estamos nosotros, el camino que estamos atravesando. Salvando las distancias, salvando las hazañas de hace 200 años, salvando el genio de nuestros libertadores y de nuestro padre Bolívar, salvando todo eso que está bien lejos de nosotros. Estamos convencidos que estamos librando una segunda guerra de independencia por Venezuela. La Galería de Arte Nacional recibe este viernes 6 de diciembre la tercera edición de la Noche de los Museos. Este evento toma lugar en las salas expositivas y espacios abiertos hasta las 9 de la noche. Están todas y todos invitados. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. Este jueves arrancó la Semana del Cine Ruso con la proyección de la película Salyut 7, actividad con la cual se afianzan los lazos culturales entre la Federación de Rusia y Venezuela. Este ciclo de cine ruso-venezolano está organizado por la Cinemateca Nacional y se desarrolla en las salas de proyección del Museo de Bellas Artes y el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos hasta el próximo 13 de diciembre. Durante la inauguración de esta semana del cine ruso-venezolano, en compañía de representantes y actores de la Federación Rusa, el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, afirmó que su despacho hará todo lo posible para que las relaciones entre ambas naciones vayan mucho más allá en el campo cultural y destacó que muchos cineastas venezolanos están incluidos por la cooperación histórica de nuestros pueblos. La Semana del Cine Ruso-Venezolano se desarrollará hasta el 13 de diciembre en las salas de la Cinemateca Nacional, ubicadas en el Museo de Bellas Artes y el CELAR, donde se proyectarán películas de diferentes géneros como drama, comedia y suspenso, entre otros. Tweets del día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, a través de su cuenta en Twitter, conmemoró la declaración de los Diablos Danzantes como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Victoria que reconoce la inmensa riqueza y diversidad presente en nuestras tradiciones culturales. ¡Que viva nuestra identidad nacional! Expresó el jefe de Estado, Nicolás Maduro, en Twitter. Nacionales. La noche de este miércoles, el Gobierno Nacional dio inicio a las festividades navideñas en las adyacencias de la Avenida Los Ilustres de la ciudad de Caracas, con la rehabilitación del Paseo La Nacionalidad a través de la Misión Venezuela Bella. La jefa del Gobierno de Distrito Capital, Carolina Sestari, informó que esta obra forma parte de los 62 puntos de la ciudad en los que la referida misión interviene en aras de acondicionar y embellecer espacios para el disfrute de los capitalinos y en general de los venezolanos. Somos periodismo. Somos cultura. El Ministerio Público anunció la captura de 13 personas implicadas presuntamente en el asesinato de 8 personas en la población de Icabarú, municipio Gran Sabana del estado Bolívar. La máxima autoridad del Ministerio Público, Tarek William Saab, informó que la Guardia Nacional Bolivariana incautó más de 1.000 kilos de sustancias ilícitas que serían traficadas a los llanos. En un doble fondo de la cava de un camión, la cantidad de 1.533 panelas de marihuana que dio para un peso de 766 kilogramos. En este sentido, hay dos detenidos, Jesús Elías Martínez Laguna y Oscar Samuel Sosa Labrador. Pero vean ustedes, el 17 de noviembre, casi una semana después, en el punto de control Dos Caminos, ubicado en la carretera nacional del estado Guárico, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, siempre coordinados con el Ministerio Público, encontraron 1.594 panelas también de marihuana en un doble fondo de una cava, una trama similar, una modalidad similar a la anterior, por un peso de 857 kilos 350 gramos. Y allí están detenidos Augusto Ramón Bravo y Alexis Isidro Aguilar Aponte. Las investigaciones del Ministerio Público determinaron que ambos alijos incautados pertenecen a la misma organización delictiva, debido a varios indicadores: el modus operandi de transportar la mercancía, doble fondo en la parte frontal de las cavas, los distintos identificativos, obviamente, de las panelas de marihuana, los transportes tuvieron el mismo punto de partida, el mismo punto de destino, la utilización del mismo tipo de vehículo automotor y, obviamente, las autoridades, a los fines de determinar pues la procedencia de dichos vehículos, se dio cuenta que eran utilizados supuestamente para la adquisición de pescado y en vez de pescado lo que había era droga. Por otro lado, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, expresó que a diferencia de Colombia, Venezuela mantiene lucha contra el tráfico de narcóticos. Nosotros diariamente, semanalmente, mensualmente tenemos resultados en esta lucha, a diferencia de Colombia, un narcoestado dominado totalmente por el tráfico de drogas, por los paramilitares que han querido tapar todo el drama humanitario que tienen internamente, la crisis institucional de valores, donde para ser senador, alcalde o gobernador, usted tiene que estar vinculado o a un paramilitar o a un traficante de drogas. Y ahí hemos visto cómo, de manera lamentable, el jefe de ese gobierno o el subjefe, porque Uribe dice que el presidente es él, se encargó hace pocos días de hacer una acción bufa contra Venezuela, un supuesto grupo TIAR, para querer, obviamente, como dije inicialmente, tapar las profundas crisis de ese narcoestado que no combate la droga, que el 80% de la droga que se distribuye al mundo lamentablemente se produce en ese país, y quiere darle lecciones de democracia a Venezuela. Países del Alba. Los organizadores del paro nacional en Colombia se levantaron de la mesa de negociación ante la actitud dilatoria del gobierno de Iván Duque. A continuación, escuchemos un reporte cortesía de Telesur. En un pronunciamiento oficial, los miembros del Comité Nacional de Paro comunicaron la finalización de lo que el gobierno ha calificado como una reunión exploratoria entre el gobierno y los organizadores de esta movilización nacional. Hay un retroceso por parte del gobierno que ha planteado que se llame una mesa exploratoria. Nosotros persistimos que es una mesa de negociación entre el gobierno nacional y el Comité Nacional de Paro alrededor de los 13 ejes planteados. De igual manera, le hemos dejado claro al gobierno nuestra absoluta exigencia y nuestro absoluto rechazo al hecho de que temas que están en la agenda, el gobierno ha estado tramitándolos sin haber estado en discusión con la mesa, vía decreto del holding financiero, vía el trámite que sigue haciendo de la reforma tributaria. Como tercera medida, ratificamos nuestra exigencia al gobierno nacional en materia de garantías para la movilización. Le cumplimos al país totalmente con organizar, desarrollar y culminar las movilizaciones en forma absolutamente pacífica, colorida, animada, y se respondió en muchos sitios con agresiones contra la gente que estaba en la movilización. Esos son los tres principales asuntos que hoy le expresamos a ustedes, los medios. Cultura al día. Cultura al día. Y así llegamos al final de su noticiero Cultural Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez. En la redacción, edición y montaje, Claudia Hernández, Laura Cano y quien les narró, Oriana Hernández. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas feliz tarde. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Somos periodismo, somos cultura. Somos cultura.